importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de el café. Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana, 46 minutos, y venimos con el primer bloque del horóscopo el día de hoy. Empezamos con Aries. Los astros te van a traer un buen comienzo de semana, especialmente en los asuntos laborales. Realizaciones y esfuerzos que darán su fruto y al mismo tiempo también recibirán apoyo o ayudas. Igualmente, será un día favorable para la concordia y la solución de diálogos. Será un día idóneo para que tomes iniciativas. Nos vamos con Tauro. La semana va a comenzar para ti con un poco de mal pie. Uy, uy, uy. Aunque se tratará de algo totalmente transitorio. Un día de muchas tensiones y pequeños problemas que surgen de forma inesperada. También va a ser un día algo difícil emocionalmente, con ligeros disgustos o desencuentros familiares, pero todo ello será pasajero. 2 de la mañana, 47 minutos, vamos con Géminis. Mercurio, tu planeta regente, se encuentra en un excelente estado cósmico y en ese comienzo de semana te va a traer suerte para los asuntos de trabajo y los relacionados con temas sociales y de comunicación. Muy favorable si tienes que hacer viajes o tu trabajo es de cara al público. No pierdas los nervios por cosas sin importancia, Géminis. Y para cerrar este primer bloque, viene Cáncer. La semana se inicia de un modo favorable, pero al mismo tiempo también un poco inestable emocionalmente. Por la tarde te sentirás mejor que por la mañana. Es un buen día en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales, pero no te metas en asuntos sin importancia y donde tú no pintas a nada, No desperdices tu valiosa energía. Ahí está el primer bloque, 9 de la mañana, 48 minutos. Ahí están los de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ya regresamos. Este es el café de la mañana. Tómate un cafecito con nosotros, sabrosito. A esta hora, ¿cómo cae bien? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, aquí nos están escribiendo y dice: hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días, serías tan amable de colocar el tema nuevo de Shakira. Le digo, vale, perfecto, lo coloco. Oiga, quiero saludar especialmente a los que vienen en el piso 4222. Los que vienen allá en el aire, los gatos voladores, un abrazo fuerte para todos. Aquí desde la tierra, la gente sensata, te saludamos. Como diría alguien, se han vuelto más agrandados que zapatos de gamín. 9 de la mañana, 49 minutos. Ya vengo porque les voy a hablar de un sitio donde puedes desayunar. Si eres estudiante, a un precio espectacular. Me pasé por ahí y le cuento que en La Trampa el calor humano es impresionante. De verdad que sí. Me pasé por ahí a saludar. Y vale la pena, Ya les voy a contar eso porque, pues, como están pidiendo a Shakira, pues mira, pongamos a la fuerza rígida Shakira, que sigue teniendo éxitos. El jefe. Te tiene de reclutar.

cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Un 86% de los peruanos cree que el Parlamento no respeta el principio de separación de poderes. Apenas un 8% lo aprueba. En cuanto a la presidenta Dina Boluarte y al Poder Legislativo, tienen un 82% y 90% respectivamente de desaprobación. Esto significa que más de las cuartas quintas partes del país advierten que el actual Parlamento actúa en contra de la democracia, de la independencia de poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que actualmente reconoce el Estado. Solo una décima parte del país está de acuerdo. Esta percepción está más extendida entre las clases sociales más acomodadas. La situación se torna más crítica cuando el Parlamento arremete contra otros estamentos del Estado, por ejemplo, la más reciente investigación iniciada a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Entre tanto, un 82% de los peruanos desaprueba la forma como Dina Boluarte conduce el gobierno. Cuatro quintas partes desaprueban. Solo un 6% de los peruanos aprueba el desempeño del Parlamento, menos de una décima parte de la nación. Finalmente, un 64% de los compatriotas está en desacuerdo con que el Congreso intervenga al sistema de justicia. Entre tanto, en otras informaciones, el Congreso aprobó la ley que exime de responsabilidad penal a quienes maten delincuentes en defensa propia. Esta ley es impulsada por legislador del partido Avanza País. Deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para que posteriormente la promulgue y la entre en vigencia. La legisladora Patricia Quirinos explicó que cuando un ciudadano mata a un delincuente para defender su vida, su negocio, su inmueble o su empresa, no recibirá prisión preventiva. La ley obtuvo 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Es decir, la gran mayoría de parlamentarios está de acuerdo con la modificación del Código Penal y Procesal sobre responsabilidad de penas en situaciones de legítima defensa. Para Conexión Mundial, Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. Café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 10 de la mañana en punto, 10 de la mañana en punto. Cerramos así nuestra primera hora del café de la mañana. Ya lo saben, ¿no? A propósito que estábamos hablando ahora de la promoción de quien si buscas trabajo y todo en nuestro tablero de anuncios. Atención porque se necesita persona especializada en uñas. ¿Sí? Persona especializada en uñas que tenga documentación en regla, que quiera trabajar. 632-890940. Nos dejas el mensaje aquí en la WhatsApp de la radio y nosotros le comunicamos a los dueños o nos comunicamos contigo para que preguntes cómo es y dónde, ¿vale? Ya lo sabes, se necesita chica especialista en uñas. También se necesita peluquero. O peluquera. De modo